11 y un minuto, ahora sí, continuamos con este Enredando las Mañanas. Ahora sí, estamos en contacto ya con Raúl Godoy, obrero de la ex Anón y diputado provincial también por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, justamente sobre este blindaje, ¿no?, firmado en Vaca Muerta, que claramente no es otra cosa que restringir los derechos a huelga y protesta por parte de estos sectores que han firmado este acuerdo, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto con Raúl. Raúl, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho perfectamente. Les mando un abrazo grande. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias igualmente. Raúl, ¿nos podrías comentar un poco de qué se trata este acuerdo que han firmado algunos sindicalistas con el gobernador de Neuquén y también con la Cámara, con los mismos empresarios, ¿no? Sí, totalmente. Una verdadera vergüenza porque han puesto por escrito lo que es su práctica todo el tiempo, que es trabajar en conjunto entre el gobierno, los empresarios y los burócratas sindicales contra los trabajadores. Esto ya le ha costado incluso la vida a obreros petroleros acá en Neuquén y mucha desocupación entre los obreros de la construcción y los obreros petroleros. Ustedes saben que en los pozos muchas veces se da la situación de que se pelean los agremiados, quien está afiliado a un sindicato o a otro, o si vos pertenecés a la UOCRA, haciendo el mismo trabajo que haces en petrolero, te pagan menos que de la mitad. Entonces hay disputas permanentes, incluso a veces son a los tiros las disputas entre las distintas burocracias. Y ahora hicieron un acuerdo para entregarle a los empresarios y a las multinacionales el saqueo, rebajándole, como muy bien decir, los derechos a todos los trabajadores. Un acto vergonzoso, la verdad, que pero en última instancia, ¿sabés? Significa un reconocimiento público de la práctica que han mantenido todos estos años. Justamente de este buen día, Raúl. Eso te quería preguntar, ¿no? Vos decís una práctica que ellos vienen haciendo, digamos, que aportas adentro. Pero hoy que, gracias a este acuerdo, lo van a poder hacer libremente y, más allá de quitando el derecho a los trabajadores, podríamos decir que los que firmaron tienen o reciben o van a recibir, ¿no?, algo a cambio, porque no claro. Hay otro punto de vista, digamos, de ver por qué lo hicieron. Claro. Mira, si uno viera la sede del sindicato de petrolero, de petróleo y gas privado acá en Neuquén y La Pampa, que sí. Es el mismo, uno ve que las instalaciones enormes, riquísimas que tienen, y uno contrasta la vida, el estatus de vida y el buen vivir de los dirigentes sindicales con el obrero que tiene que poner la vida en los pozos, ¿no? Sí. Esto siempre ha sido así, incluso el secretario general del sindicato de petróleo y gas privado de Neuquén ha sido funcionario, ha sido ministro de Trabajo en la provincia de Neuquén. Sí. Y hoy actualmente es senador por el Movimiento Popular Neuquino, que de popular no tiene nada, que está en el Senado, bueno, siempre votándole las leyes al macrismo y demás, como así también colaboraron con los gobiernos anteriores cuando fue la implementación del acuerdo con Chevron, que le abrió la puerta a todas las multinacionales, ese acuerdo que impusieron acá en Neuquén, a palo, con gas, balas de goma, gases, que casi le costó la vida también a hermanos mapuches, y también a un profesor universitario que estaba en la movilización, que le dispararon un balazo de plomo en su pulmón y lo tiene hoy alojado. Ese acuerdo vergonzoso de Chevron le abrió las puertas para que ahora avancen más todo el resto de las multinacionales, y con este contenido, como bien decís, que es absolutamente de entrega hacia de los trabajadores, porque los tienen maniatados. Cualquier trabajador que reclama acá por fuera del sindicato del petróleo automáticamente es echado y no entra en ninguna empresa más. Son tipo feudo. Claro. Eso ustedes en Jujuy saben bastante de esto, ¿no? Sí. De ese tipo de prácticas feudales casi, que entregan a los trabajadores como esclavos. Acá los trabajadores, obviamente, los petroleros tienen un nivel salarial por encima de cualquier trabajador, pero dejan la vida. En pocos años su cuerpo ya no casi no sirve, digamos, no lo tiran a la calle como desecho, porque imagínate el laburo es duro, sí. Sobre todo en los pozos. Y bueno, y esto tuvo toda una connotación, porque no solamente fue esto, sino también dañar el medio ambiente con el fracking, avasallar derechos de los pueblos originarios, el pueblo mapuche, el territorio mapuche en varios lugares. Así es que viene un paquete importante, y esta es casi una declaración de guerra contra los trabajadores, es decir, bueno, los entregamos, vamos a bajarnos de cualquier condición. Pero yo decía el otro día, cuando esto se llevó adelante, que ellos no pueden tapar el sol con las manos, porque sí. Cuando los trabajadores tengan que salir no va a haber papel que lo aguante. Claro. Raúl, te quería preguntar, digamos, bueno, es interesante esto, es lo que vos decías, ¿no? Pero también está bueno poder dar los nombres, quiénes son estos dirigentes, digamos, bueno, nombraste a los de Petrolero y a la UOCRA y otros sindicatos también que formaron parte de este acuerdo, y quiénes son. Sí, mira, el primero que firmó, que llevó adelante toda la operatoria, fue este Guillermo Pereira, que es secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, es presidente de la Mutual de Petrolero, es senador provincial, antes había sido diputado provincial y además el subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, es decir, es una persona del establishment político, ya está incorporadísimo. El otro es Cárcamo, que es el secretario general que está puesto ahora en funciones en forma transitoria. Acá en Neuquén la UOCRA tiene una larga historia de lucha por lo que significó la construcción del Chocón, de Piedra del Águila, y porque había muchos planes de vivienda en sus años. Entonces fue un sindicato que se extendió mucho, pero últimamente se han disputado como si fuera una mafia. Entonces la UOCRA acá maneja las bolsas de trabajo. Por ejemplo, vos tenés que estar afiliado y ser amigo del secretario general para que poder entrar a una obra a trabajar. Entonces hay un control social, digamos, y sobre los trabajadores importante, pero cada tanto, y yo creo que por eso es que ahora firman este acuerdo para dar un mensaje político, lo que se estaba generando eran explosiones en cada lugar. Por ejemplo, compañeros de la UOCRA desocupados, que más allá de su dirigente salían y hacían un corte de ruta por puesto de trabajo. Muchas veces se juntaban los obreros de la UOCRA con los obreros petroleros y confraternizaban ahí, y eso es un motivo de preocupación, porque cuando la burocracia obviamente desoye y está en otros asuntos de negocio, mientras los trabajadores padecen, estas rebeliones a veces se dan por abajo, y ahora el intento es tratar de controlarlas de común acuerdo, ¿no? Que tanto el sindicato de petróleo como la UOCRA, que está intervenido el sindicato, esto es lo que quiere decir, este Cárcamo es un funcionario nacional que está interviniendo la UOCRA provincial, el mensaje que intentan dar es que ellos van a pacificar o a controlar que los trabajadores no luchen. Eso puede durar un día, pero cuando hay necesidades reales, nosotros tenemos obviamente siempre nuestra expectativa que los trabajadores se puedan organizar, y con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, van a luchar igual, porque las condiciones se van deteriorando cada día. Claro, Raúl, la verdad que es realmente preocupante, como vos decías, ¿no? Porque, digamos, claramente va hasta en contra de la Constitución, digamos, del derecho a huelga, ¿no? Porque esto que decías, trabajadores que por ahí protestan o quieren hacer huelga, son echados automáticamente, la verdad que es muy, muy preocupante, ¿no? Sí, totalmente, y hubo un ensañamiento particular, aparte de este hombre Guillermo Pereira, que es el secretario general del Sindicato de Petróleo, contra la izquierda, porque ha pasado y cuando han habido problemas serios, graves, y son dejados a la deriva, los compañeros siempre nos buscan como referentes, no solo de Sanón, sino también como diputados del Frente Izquierdo y los trabajadores, al igual que Vilca allá en Jujuy. Acá nos pasa que los trabajadores muchas veces nos vienen a buscar. Obviamente nosotros estamos para eso, digamos, las bancas se han conquistado para ponerlo al servicio de los trabajadores, y a veces se genera esta tensión, ¿no? Junto con todo esto, violando leyes, violando la Constitución, como bien decís, pero además persiguiendo a la izquierda, digamos, ¿no? Eso hay obreros que se juntan con nosotros por cualquier motivo, generalmente son señalados, son marcados, como en las peores épocas de nuestro país. Por eso también cada recorte en las libertades democráticas para nosotros es un hecho grave, porque siempre, siempre, siempre atenta contra los trabajadores y el pueblo. Claro, y bueno, también teniendo en cuenta el contexto en el económico, social y político en el que estamos, ¿no? Raúl, te quería preguntar, sí, respecto justamente a esto, ¿no? Que recién decía, el contexto de la crisis que estamos viviendo, ¿cómo afecta a la fábrica, ¿no? A la Exxon, también la suba del gas, me imagino que a ustedes les impacta bastante. Sí, mira, totalmente. Las gestiones obreras se está viviendo una situación muy delicada, muy difícil, porque las facturas de gas y de luz son imposibles de pagar. No se puede pagar. Directamente, si pagásemos la boleta de luz y gas, hay que vender la fábrica para poder pagarla, lo cual es un despropósito y es algo que nunca vamos a hacer. Pero estamos sitiados permanentemente, son como pequeñas fortalezas sitiadas las gestiones obreras. Justamente ahora, hace un rato nada más, me acabo de comunicar con los compañeros de Cerámica Neuquén, que es otra gestión obrera, que les llegó un aviso de corte del gas para la semana que viene, o sea que eso ya nos pone en alerta nuevamente para defender una vez más las gestiones obreras. Ante la crisis del 2001, que se demostró que el hecho de ocupar y poner en marcha una fábrica era una alternativa, nosotros lo llevamos adelante, se ha mantenido en el tiempo a pesar de todo, y eso creo que le molesta. Y ante la crisis por venir, el ejemplo de las gestiones obreras yo creo que eso le molesta mucho, y para los trabajadores es una alternativa real, es el único programa realista, digamos, ¿no?, ante los cierres masivos de fábrica y demás. Así que ahí resistiendo con eso. Y después, para que ustedes se den una idea, bueno, en Neuquén hay una situación contradictoria, porque estas condiciones y estos planes que vienen, que son de saqueo, acá en Neuquén, de alguna manera, el gobierno está recibiendo beneficios por eso. El aumento del precio del dólar, por ejemplo, a casi 40 pesos, cuando tienen un presupuesto neuquino basado en un dólar a 17,50, el aumento del precio del petróleo, que estaba evaluado en su momento a 35 pesos y ahora está casi en 70, hace que le entren mucho más dinero por regalías. Entonces el gobierno tiene muchísimo dinero como para aplacar, ir aplacando los conflictos sociales que se van generando en Neuquén. Yo creo que por eso la visita de Macri acá fue una de las últimas, para mostrar que hay algo que funciona en el país, y es el saqueo imperialista de nuestros recursos. Eso le va funcionando bien. Y acá tratan de blindar, no solamente con este papel, sino con plata muchas veces, tratando de apagar los conflictos. Pero es una pelea permanente, y es una pelea permanente también de nuestros hermanos originarios. Yo de paso quiero saludar a la movilización que están haciendo hoy en Jujuy los pueblos originarios en repudio este 12 de octubre, del cual no hay nada que festejar, y sin embargo valorar la lucha de nuestro pueblo originario, digamos, en cada uno de los lugares que son avasallados sus derechos. Y esto yo creo que nosotros, y esto lo comprendimos hace muchos años, y también políticamente entendemos así, que tenemos que unir fuerzas, ¿no?, junto a la clase obrera, que quienes están en un lugar privilegiado, digamos, tanto para parar como para construir una sociedad diferente, no basada en la explotación y la opresión, sino en la libertad. Claro. Raúl, perdón, quería volver a algo que habías nombrado hace rato con respecto, bueno, a la gestión obrera, ¿no? Claramente les molesta, y más en un contexto, como vos decías, donde se cierran fábricas, respecto, bueno, a cómo afecta e impacta la economía en las gestiones obreras. ¿Hay alguna propuesta? Me imagino que no, pero te la pregunto para que quede explícito, para financiar, porque vos tenés el Estado financiando, ahora el Estado le va a pagar el gas a las empresas distribuidoras de gas, y se van a hacer cargo ellos, digamos, ¿no? No hay un plan, digamos, para las gestiones obreras, ¿verdad? No, es una pelea permanente, que todo el tiempo, digamos, hay que estar acudiendo, obviamente, como siempre, a la movilización y demás, pero por parte del gobierno no hay ningún plan real para sostener. Es como que desde cada fábrica tenemos que ir peleándola. Nosotros hemos presentado en la legislatura de Neuquén el hecho de que todas las cooperativas, gestiones obreras y demás tengan una tarifa preferencial, que se le dé 2 años de gracia para poder trabajar y después eventualmente poder hacer un plan de pago con tarifas adecuadas, pero bueno, esto no ha avanzado. Por parte del gobierno siempre lo que se privilegia son los intereses de los empresarios, como muy bien decís, antes con subsidios, y ahora, si no, tarifazos, y si no, ahora de vuelta, compensar los tarifazos con más subsidios a las multinacionales, pero con las cooperativas es imposible. Es decir, cada cosa que hemos tenido que conseguir mínima ha sido con corte de ruta, con movilización, con muchísima lucha, y en esa estamos, digamos. Estamos en un momento crítico para las gestiones obreras, pero nosotros entendemos también que estamos muy hermanados con lo que pase nacionalmente. Es decir, nosotros entendemos, somos muy conscientes, que ninguna gestión obrera se va a salvar sola si hay un marco económico donde todo el pueblo trabajador está sufriendo las consecuencias de estos golpes. Incluso hoy día se cierran fábricas, todos los días hay algún anuncio de pequeña o mediana empresa que cierran y dejan un tendal de trabajadores, de familias en la calle. Por eso cada lugar que está luchando hoy hay que rodearlo de solidaridad y plantarnos, porque desde ahí la lucha es ahora. Nosotros en eso también decimos que las especulaciones hacia el 2019 son un crimen, porque es dejar pasar el ajuste que es hoy. Entonces nos parece importante rodear de solidaridad, y hay ejemplos concretos muy buenos, como es la lucha del astillero Río Santiago, la lucha de la planta industrial de agua pesada acá en Neuquén, la lucha de los obreros de MAM, las obreras textiles. Es decir, hay puntos donde pararse para decir los trabajadores están dispuestos a resistir y lo están haciendo. Así es, bueno, muchísimas gracias, Raúl. Queríamos justamente, bueno, poder charlar el tema sobre este acuerdo que se había llegado, pero también poder difundir la experiencia que tienen ustedes, ¿no? Porque en este contexto, como venimos charlando hace rato, donde se cierran fábricas, muchas veces los trabajadores terminan desorganizados o aceptando, y hay otra forma de organizarse, y los trabajadores somos los que movemos la economía y nos podemos organizar y poner al frente de las fábricas también, ¿no? Totalmente, totalmente, incluso pensando en la comunidad, pensando, ¿sabes que cuando se puso en marcha Sanón y pudimos hacer convenios y acuerdos fraternales con nuestros hermanos mapuche acá en Neuquén, con absoluto respeto, se pudieron generar puestos de trabajo, se abrieron espacios para la juventud, incluso para talleres de oficio, se hizo una escuela en Sanón, una escuela secundaria, el CEPEM 88 Boquita Esparza, que se incorporó al sistema público de educación, y o sea, se puso la fábrica verdaderamente al servicio de la comunidad y no de la ganancia de un empresario, y eso vive. Eso, a pesar de todos los golpes, vive, está vivo y es un gran ejemplo donde tenemos nosotros, humilde, para aportar a nuestra clase. Así que, desde ya, como siempre, es un gusto hablar con ustedes, compañeros, compañeras, y bueno, mandarles un abrazo desde acá de Neuquén para ustedes, que también sabemos que la están peleando también allá. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la comunicación y esperamos seguir en contacto, ¿no?, para saber, bueno, cómo sigue, obviamente, todo esto. Y bueno, y agradecerte, ¿no?, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande.